El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Minutos y ya estamos en el punto crítico de la noticia. Hoy jueves 16 de junio de 2016 lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 24. Han transcurrido 168 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 22 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 8 de la noche con 17 minutos. Es un día caluroso con mucha humedad, más de un 70% de humedad. Se espera lluvias después de las 6 de la tarde. El calor, bueno, inclemente. El medio ambiente, esta visión de la contaminación sigue mala en la Ciudad de México. No hay manera de que se corrija y con las medidas que se han venido tomando, que son de risa, bueno, no se ha hecho nada, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México mantiene las obras por todas las partes de la ciudad, las construcciones donde usted pueda verlas, calles cerradas, y esto obviamente ocasiona un incremento en el uso de los vehículos, porque como están cerradas las vialidades, hacen mucho más tiempo para circular, y lo que implica de mucha manera mayor consumo de combustible. ¿Qué temas vamos a traer el día de hoy? Principalmente la denuncia. Nos han hecho el favor las personas que nos escuchan a través de estos medios y que leen el periódico El Punto Crítico de enviar sus denuncias. Hemos tomado dos de ellas que creemos son muy importantes, pertinentes. El caso de una persona que se hospitaliza en Lomas Verdes, llega con un cuadro de molestia en la espalda. Tengo entendido que a partir del día 3 de junio empezó con las molestias. Llega al hospital, total que lo revisan, le detectan cáncer y le dicen que ahí no pueden hacer nada. Pero en oncología pues tampoco lo pueden recibir porque tienen que remitirlo. El señor llegó con la molestia en la espalda, el tumor se ha ido acrecentando y total que en la actualidad no puede caminar, está postrado, no puede hacer gran cosa y del hospital pues ya no lo quieren tener porque como ellos no son oncología, pues lo quieren mandar a su casa. El señor no quiere salirse, la familia no quiere sacarla, pide que lo remitan al hospital de oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social. El hospital de oncología no lo quiere recibir hasta que no manden una orden. Y el caso es que el cáncer está avanzando y la vida de esta persona está poniéndose en peligro. Muchas veces dice uno que no es más fácil que nos digan que el cáncer ya está tan avanzado que no se puede hacer nada y que lo llevemos a la casa y que disfrutemos los últimos días. No sería tan sencillo decirlo de esa manera. O la otra, que el gobierno federal, ante la necesidad de no gastar dinero, pues deja que los pacientes mejor se mueran, ¿no? Sale más barato pagar el sepelio que incurrir en los gastos que implican salvarle la vida a una persona. El día de hoy vamos a tener a la señora Rocío Cañal Rodríguez. Su hermano está en ese hospital de Lomas Verdes. Están haciendo la denuncia y están haciendo un clamor para que los ayuden a salvar la vida de su hermano. Vamos a platicar más adelante con ella y que nos cuente qué es lo que está pasando. Por otro lado, en el Estado de México, una guardería, una madre soltera, cuatro hijos, tiene la necesidad de trabajar en el servicio de limpieza de una casa. Resulta que le deja a los niños a la mamá para que los cuide. Y cuando va la hija mayor de más o menos 13 años a recoger a la hija a la guardería, le dicen que no le pueden entregar a la niña porque tiene que ir la mamá. La mamá logra llegar después de haber salido de trabajar como eso de las 9 de la noche y le dicen que no se la pueden entregar, que al otro día vaya a hablar con la directora. Cuando llega a hablar con la directora le dice pues, que es una mala madre, que no cuida a los niños y que no puede tenerlos. La remite con una trabajadora social del DIF, la cual le dice que debe firmar unos documentos donde cede en adopción a sus hijos, porque ella no tiene la capacidad para atenderlos, para procurarles cariño, para estar al pendiente de ellos, y la pretenden obligar con amenazas a que firme un documento cediendo la patria potestad de los niños y dándolos en adopción. La señora se niega rotundamente y así la tienen durante un día, hasta que finalmente le dicen que bueno, pues está bien, nada más que si para la otra no cuida a los niños, se los van a quitar. Y le regresan a la niña. Imagínense de qué tamaño la situación, ¿no? Secuestro de menor, por un lado. Intento de coacción para quitarle a los hijos, obligarla a ceder a los hijos. ¿En qué circunstancias se encuentran en el Estado de México las madres solteras? ¿Qué vulnerabilidad es esta en la que se está obligando a las madres a dar en adopción a los hijos? ¿Y el negocio de quién es? ¿Qué autoridades están involucradas? Le vamos a dar el seguimiento. Si le parece, en lo que establecemos las comunicaciones, nos vamos al punto crítico de la noticia. Consejo General del INE aprueba lineamientos para que partidos políticos y candidatos devuelvan a la Tesorería Federal o Estatal el financiamiento público para campaña que no gasten o no comprueben. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sanciona al PAN por incumplir con la erogación de recursos. PRI impugna elección en Puebla a pesar de que Tony Gali ganó con 11.7 puntos de diferencia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve que Mancera no violó ley electoral al condonar pagos de agua. Sujetos desconocidos vandalizan oficinas de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, nos vamos al acostumbrado recorrido por Cámara de Diputados, Presidencia de la República, Asamblea Legislativa y Cámara de Senadores. Ya está en la Cámara de Senadores nuestro compañero Francisco Montaño. Allá en el Senado el PRI deja pendiente si se va a aplicar el gramaje. Dicen la mayoría que si se hacen los cambios propuestos en cuanto a que se permita la siembra y cosecha de la marihuana, ya no aplicaría esto del gramaje. Francisco Montaño, muy buenas tardes. ¿Qué pasa ahí en el Senado con esto de la ley para la regularización de la marihuana? Así es, Eduardo, pues estamos aquí a punto de que comience la sesión tan esperada este día, porque se ha estado aplazando desde las 3 de la tarde, se dijo que empezaría, pues son las 5, todavía no empieza, pero bueno, concretamente es que se va a tratar ya el tema de la marihuana. Lo que está pasando aquí es que están afinando detalles para las últimas reservas que se están metiendo de última hora y que serían en relación a ver si pasa o no el aumento al gramaje de la aportación de marihuana. Esto es un gramaje de 5 gramos que todavía se permite a 28 gramos. Definitivamente se dice que no, que el PRI no está de acuerdo, no hay consenso para que se suba este gramaje de la posesión de marihuana. Y en cambio parece que el PRI metería en una reserva que no se criminalice la posesión de marihuana hasta esos 28 gramos, sin que todavía se determine si se aumenta o no el umbral de la portabilidad. Por otra parte, te quiero comentar que también el PAN está por ahí proponiendo en una reserva, pues precisamente que si se llega a encontrar a una persona con más de 5 gramos, pues que definitivamente sea una falta administrativa, que no sea precisamente una pena relacionada con cárcel. Y podría también ser una pena alternativa, esto es lo que dice el PAN. Y bueno, pues vamos a esperar qué sucede durante el transcurso de esta tarde y seguramente parte de la noche con relación al tema tan polémico de la marihuana, donde ya está consensado entre todas las fuerzas políticas que el uso medicinal se apruebe y por lo pronto vamos a ver si también pasa esta reserva relacionada con el cultivo, el consumo y que quede regulado a través de la Secretaría de Salud para uso exclusivo medicinal y terapéutico, Eduardo. ¿Para cuándo estarán ya discutiéndolo y probablemente aprobándolo, Francisco Montaño? Mira, te comento que a las 5 ya supuestamente iban a sentarse a discutirlo, todavía no empieza la sesión, pero yo creo que sí va a estar rudo este asunto porque en la tarde pues prácticamente ya la tenemos encima, va a ser parte de la noche y seguramente parte de la madrugada, Eduardo. Bueno, que están trabajando a marchas forzadas por lo que se ve, ¿no? Pretendan sacar todo lo que pueden, lo más rápido que pueden. Y como vengan las cosas a bote pronto, hay que darle seguimiento, Francisco Montaño. Te agradezco mucho la información. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Es Francisco Montaño desde la Cámara de Senadores. Rubén Labastida, vienes pero acalorado, ¿no? Sí, tremendo el calor, está aquí en la Ciudad de México desde la noche. Sí, ¿verdad? Recuerda que durante la noche también hemos tenido temperaturas, pues arriba, un poquito arriba de los 38 grados centígrados. Bueno, pues ahorita ya vamos a entrar para que nos platiques qué hay con el gobierno del Distrito Federal, claro, y sí, la también. Asamblea. Correcto. Vamos primero a la Cámara de Diputados con nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Allá en la Cámara de Diputados se han enfrascado en el debate de la ley 3 de 3, que si le quitan, que si le cortan, que si le ponen. ¿Cómo vamos, Juan Carlos Zárraga Sarmiento? ¿Cómo queda esta ley ahí en la Cámara de Diputados que dicen que pretenden montarle dientes, no? Así es, Eduardo. Mira, el debate está ya muy tenso, ya acaba de pasar el posicionamiento de los grupos parlamentarios y el Partido Acción Nacional, entrada, te adelanto, que ya está proponiendo derogar este tema de la fiscalización a las empresas, que pareciera más una revancha política de los senadores hacia la Coparmex. Y el otro tema importante, que es el debate de fondo, Eduardo, es que el Partido Acción Nacional está señalando que es la primera vez que los ciudadanos de manera organizada le presentan una iniciativa al Congreso de la Unión, y este Congreso, la respuesta que les da es un no rotundo, refiriéndose específicamente a la actitud del PRI y del Verde Ecologista. Con casi fueron, ¿no?, 643,000 o 646,000 firmas las que presentaron con esta solicitud, ¿no? Así es. Entonces el debate está en esos términos. El PAN claramente les dice al PRI y al Verde: es histórico que los ciudadanos hayan presentado una iniciativa de ley y ustedes con la mano en la cintura les digan un tajante no. Ese es el debate de fondo. Ya el PAN, ya entrando en las particularidades de la ley, del Sistema Nacional Anticorrupción y de la ley 3 de 3, bueno, pues está lo de las empresas y algunos otros temas. Pero ese es el debate fuerte que se está dando en estos momentos en la Cámara de Diputados, Eduardo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento para ver cómo quedan, ¿no? Te buscamos más tardecito para ver cómo avanzan y si no, mañana, ¿no? Sí, se espera que la sesión termine hoy en la madrugada y lo que te digo es que el debate de fondo ya se está dando y es: los ciudadanos se organizaron, le piden algo al Congreso y el Congreso, entiéndase PRI y Verde, le dicen no a los ciudadanos. Bueno, ahí te voy a encargar el video y las fotos de los diputados roncando seguramente allá en las tribunas, ¿no? Algunos no están roncando, el debate, créeme que el debate está muy... muy intenso. Fíjate que estuve viendo imágenes de ayer y hay algunos que no aguantan el paso y sin lugar a dudas se quedan dormidos, ¿no? Ah, pero el de ayer fue el Senado de la República el que terminó la... Ajá, pero aún así me imagino que en la Cámara de Diputados va a pasar lo mismo, van a haber algunos que ya no aguanten y se van a quedar dormidos. Y eso seguramente los vamos a ver en las gráficas, en las fotografías y en los videos, donde nos van a decir, aprueban con sueños y roncando los diputados, ¿no? Seguramente, o veremos a las diputadas de Morena, como ya les han tomado varias fotografías, tejiendo en el pleno, cuando se están discutiendo cosas importantes. O acicalándose, embelleciéndose, ¿no? Sí, recuerda que a una diputada de Morena la sacaron varios medios de comunicación, que mientras estaba llevando a cabo la sesión y la discusión, bueno, pues la diputada le pareció un momento propicio para tejer. Bueno, sí, es que le urgía sacar al chiquito, dicen, ¿no? Sí, estas diputadas de Moreno, bueno. Pero bueno, al pendiente, Eduardo, el debate está muy caliente, está muy prendido, y vamos a ver cómo termina, si le hacen una cirugía mayor a esta ley 3 de 3 y le dan dientes, o termina todo como la mandó el Senado de la República, que se ve difícil, Eduardo.

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 48 minutos. Regresamos. Ya tenemos en la línea a la señora Rocío Cañal Rodríguez. Ella es hermana de el señor Cañal, que les platicaba que desafortunadamente le encontraron un cáncer en la columna vertebral, en la espalda. Todavía él llega al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social a ver qué es lo que tenía, pero resulta que este cáncer va avanzando muy rápidamente y total que no le dan entrada en oncología. El hospital de Interlomas, me dicen que es Interlomas o Lomas, de Lomas Verdes, el hospital de Lomas Verdes, pues no tiene servicio de oncología y entonces quiere mandarlo a la calle, ¿no? A su casa. Yo comentaba al inicio de este programa con respecto a este tipo de situaciones, que aunque parezca crudo, sería mucho más fácil para los médicos decir que la situación está tan avanzada que ya llegó a una etapa terminal y no se puede hacer nada. Que lo mejor sería disfrutar del pariente, darle comodidad en casa y esperar lo inevitable. Pero también por el otro lado está la situación de que las autoridades federales no tienen recursos para atender debidamente a los pacientes y simplemente los van dejando que evolucione la enfermedad, poniendo en peligro su vida. Estos casos, así como se van presentando, difícilmente sabe uno cómo resolverlos. Buscamos el día de hoy al presidente de Derechos Humanos del Distrito Federal o de esta gran Ciudad de México. Nos dice que primero tienen que ir los parientes a presentar una denuncia para que ellos se puedan pronunciar. Nosotros lo que le pedíamos es que nos dieran cuál es el protocolo, qué es lo que tienen que hacer las personas cuando se presenta este tipo de casos. Y simplemente nos han dicho que entremos al portal, que ahí tienen la información vía internet, se los voy a decir, www.shderechoshumanosdeldistritofederal.com.org.mx. Bueno, este es por un lado. Por el otro lado, en el hospital, el director del hospital no quiere tomar la llamada, no sabe de qué se trata, no sabe qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a platicar ahorita con Rocío Cañales para que ella nos cuente qué es lo que está pasando. Y posteriormente estaremos tratando de hablar con el director del hospital para ver si ahora sí nos contesta. Y ya enterado de cómo está la situación, pues nos platique. Lo que nos preguntamos de entradita es cómo, siendo director del hospital, estando ahí físicamente, no sabe lo que sucede en su hospital. Señora Rocío Cañales Rodríguez, agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. No, al contrario, muchas gracias por tomar un ratito para platicarles de esta situación que estamos teniendo. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo entendido que ustedes llevan a su hermano allá al hospital para que sea atendido y que en la actualidad está paralizado y que no se puede mover. Correcto. Llegamos al hospital precisamente porque él ya traía desde un día antes hormigueo. Llegó a esta misma institución a decirles: oigan, traigo algo mal. Dijeron: no es nada, y no lo recibieron. Para el siguiente día... Vamos a poner en contexto. Fue la primera vez... No lo quisieron atender, le dijeron que no tenía nada y lo mandaron a su casa. Correcto. Ajá. Sábado, él ya empezó a perder completa movilidad de los... ¿Esto en qué fecha fue? Viernes 2 de junio. Ok, el viernes 2 de junio, en este mismo mes, o sea, hace 15 días. Correcto, exactamente. Para el, perdón, es viernes 2. Para el sábado, entre nosotros como familia decidimos hacer un tratamiento que se llama resonancia magnética. Ajá. Era un tratamiento que podría adelantar un poco el diagnóstico dentro del Seguro Social para que saliera rápido. Ya en este tratamiento ya tuvimos que transportarlo en silla de ruedas porque ya sus piernas no lo soportaban, tenía cierta movilidad. Se regresó a su casa. Para la madrugada él ya era completa parálisis, ya no podía controlar lo que se llama la uretra, el control del aire al baño, ¿no? Ajá. Entonces de emergencia se empezó, se brincó de un hospital a otro y terminamos aquí en traumatología, en lo más verde. ¿Quiere decir que entonces no lo quisieron recibir? ¿Sería el jueves 2 de junio para el viernes y el sábado se vuelve a presentar ya con una situación muy agravada y le implica un viacrucis de hospital en hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para que por fin lo acepten en traumatología y detecten entonces que efectivamente cuando fue lo debieron haber atendido porque lleva un tumor cancerígeno? ¿Es así como va la cosa? En realidad fue un hospital previo donde pues realmente no podían hacer nada y de ahí fue que nos movimos a este otro hospital que es de alta especialidad y tiene mucho mejor atención. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? La denuncia que hacen ustedes es en el sentido de que no los atendieron en el momento que le podían haber hecho alguna intervención o algo para evitar que esto siguiera avanzando. Sin embargo, sigue avanzando. Me decían ustedes que pidieron que lo llevaran al hospital de oncología y que oncología tampoco lo quiere recibir. Mire, lo que nos queda claro es que esta institución no tiene la forma de darle el tratamiento que necesita mi hermano en este momento, que es radiología. El mismo hospital determinó que tenía que irse a oncología a recibir radiación para disminuir el tamaño del tumor y entonces poder determinar si es benigno, es maligno, si es operable, si no es operable. En ese trámite estamos y son los 10 días que llevamos aquí. No hay respuesta por parte de oncología, no tenemos una fecha de traslado y pues aquí, y esa parte se la reconozco a la institución, pues no le pueden hacer nada, pero la otra parte tampoco lo recibe. Entonces estamos en un... En materia de salud, Rocío Cañales, perdóname, pero en materia de salud el no hacer nada es condenar a la persona a que pierda la vida. Definitivamente la vida de mi hermano ahorita está en riesgo porque, como lo mencionó usted, sigue creciendo. Y ajá, en el momento en que este tumor ingrese a la médula, podemos decir que pues el daño ya va a ser irreversible completamente. ¿Qué pedimos? Lo único que pedimos es, por favor, denle ingreso en el hospital de oncología donde tienen todo el servicio y el mantenimiento, todo lo que pueden hacer en beneficio de la salud de mi hermano. Es realmente nuestra denuncia. Por favor, este trámite burocrático de mover a un paciente en una condición física como la que tiene mi hermano, a una institución donde sí lo pueden mantener. Y realmente esa es la denuncia. Como usted dice, el no hacer nada o omitir es también es parte de poner en riesgo la vida y en ese tenor es en el que estamos ahorita. Entonces, le pedimos la oportunidad de tener el tratamiento que necesita. Y aquí no se lo pueden dar, lo cual se acepta, pero necesitamos que la otra parte nos dé la oportunidad de darle ese tratamiento. ¿Qué es el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social? Correcto. Okay. Están entonces en el Hospital de Traumatología en Lomas Verdes y el paciente es José Manuel Cañal Rodríguez. Correcto. Usted es su hermana y está pidiendo que por favor intervenga la autoridad competente como para que se ordene y sea trasladado al Hospital de Oncología donde se le inicie el tratamiento porque si no ya está en riesgo la vida de su hermano. Exactamente, acaba de plantearlo en donde estamos parados en este momento. Bien, ya está la denuncia, vamos a buscar al director del hospital, que ya habíamos adelantado que no quiere tomarnos la llamada porque no sabe de qué le estábamos hablando. Espero que ya en ese momento sepa, vamos a buscarlo para que nos tome la llamada, y vamos a buscar al responsable del área de comunicación social del Instituto Mexicano del Seguro Social para enviarle esta misma información y ver la posibilidad de que se pongan en contacto con su director allá en Lomas Verdes y con ustedes para ver qué es lo que pueden agilizar. Porque sin lugar a dudas, la negligencia médica parte también en la omisión. Y yo creo que esta denuncia debe ponerlos en alerta, porque sin lugar a dudas, si algo sucede y se agrava la situación, tendrán derecho de acudir a Derechos Humanos para imponer su queja y que se sancione a los culpables. Rocío Cañal Rodríguez, te agradezco la confianza y vamos a procurar darle seguimiento a través de estos medios. Muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá esto ayude a que esto se suelte, se libere, se desatore, que es lo que nos tiene desesperados. Bien, vamos a darle seguimiento y ojalá que las cosas vayan para mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, es Rocío Cañal Rodríguez, hermana del paciente José Manuel Cañal Rodríguez, que como nos decía, el día 2, que fue jueves de junio, se empezó a sentir mal, fue al hospital, le dijeron que no tenían nada y lo mandaron a su casita. Para el sábado el señor ya no podía caminar, inclusive perdió el control de los esfínteres, o sea, para ir al baño, hacer sus necesidades, ya no podía hacerlas, tenían que cargarlo para moverlo de hospital en hospital porque no lo querían recibir. Tuvieron que ir a un hospital privado para que le hicieran una resonancia magnética y detectaran el problema que traía, que es un tumor. Ya con este diagnóstico previo se presentaron en el hospital de Lomas Verdes y después de mucho batallar, porque ya sabe que luego las personas que están ahí en recepción tienen cara de perro y muerden y no permiten la entrada, bueno, después de mucho batallar lograron ingresar a su hermano y les han dicho que ellos no tienen ni pueden hacer nada porque no es un hospital de especialidades y sobre todo en oncología. Y llevan 10 días allá dentro en ese hospital sin poderle hacer nada al señor. Y el cáncer va creciendo y agravándose. ¿En qué situación estamos? Y la pregunta es, ¿cuántos mexicanos más con derecho al seguro social y con servicios médicos de este tipo están en la misma condición? Donde el Estado está permitiendo que se agraven y que se mueran para no gastar en las medicinas o en el servicio médico porque no les alcanzan las camas. ¿A qué situación estamos llegando? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Vecinos de la delegación Azcapotzalco han sido invitados a tomar las nuevas tecnologías para impulsar sus ventas por medio de internet, todo ello con el taller de comercio electrónico que se brinda en el Centro Internacional de Negocios Azcapotzalco hasta el 17 de junio. A su vez, se afirma que todos conocen las herramientas para efectuar una estrategia de venta en la red y asegurar las compras de los productos y o servicios con cuatro plataformas que permiten subir la información de forma gratuita y sencilla, sin la necesidad de tener aparatos de última generación. Vestigios arquitectónicos, entierros humanos, piezas de cerámica y restos de un par de tlacuaches es lo que han hallado expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en un terreno ubicado en la delegación Tláhuac. El INAH informó que los arqueólogos Octavio Vargas Carranza y Eulogio Gustavo Rangel Álvarez laboran en el predio desde hace un par de meses y han registrado evidencias arqueológicas en el 25% de la superficie, que abarca alrededor de 400 metros cuadrados. Con el fin de mejorar el entorno urbano, generar mayor seguridad en la conducción de vehículos particulares y públicos y agilizar la circulación, la delegación Iztapalapa invertirá 200.580.184 pesos en trabajos de pavimentación en diversas colonias. Los trabajos de reencarpetado se realizan en más de 200.000 metros cuadrados de calles de 25 colonias como Los Ángeles, La Polvorilla, Paraje San Juan y Héroes de Churubusco, donde se han utilizado más de 25.000 toneladas de asfalto con una inversión de 20 millones de pesos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Tras subrayar que el mando único policíaco es indispensable para encarar los retos que plantea la delincuencia organizada, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, anunció que en el estado se harán operativos especiales en los municipios donde más casos se ha presentado de robo de combustible, como Acatzingo, Palmar de Bravo, Quecholac y Tepeaca, entre otros. La noche del martes, dos meseras fueron asesinados a manos de un comando que irrumpió en el bar denominado La Selva, ubicado en la colonia Independencia de Coatzacoalcos, Veracruz. Las víctimas quedaron tendidas en la entrada del bar, una de ellas con un balazo en la cabeza. Y finalmente, dirigentes empresariales pidieron la agilización en los esquemas de apoyo contemplados en el programa de reactivación económica en Tabasco, así como acelerar la fluidez de créditos ante la falta de liquidez de las compañías. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. La ONU espera que la tregua en Alepo permita distribuir la asistencia humanitaria. El coordinador de la ONU en Siria, Jan Egeland, mostró hoy su esperanza de que este cese al fuego de dos días que hoy entró en vigor en esta ciudad permita distribuir ayuda a todos aquellos que la necesitan. La tregua de 48 horas se abre como una ventana de oportunidad. Así lo afirmó Inglán en rueda de prensa en un discurso en la sede central europea de las Naciones Unidas el día de hoy en Ginebra, Suiza. Y en otras noticias, Donald Trump, partidario de prohibir el derecho a las armas a potenciales terroristas. El virtual candidato republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos se mostró hoy partidario de prohibir el derecho a las armas recogido en la Constitución estadounidense a personas que sean sospechosas de estar vinculadas a algún grupo terrorista. Me reuniré con la Asociación Nacional del Rifle que me apoya para tratar sobre no permitir a este tipo de personas en lista de sospechosos o personas que no se les permite entrar o salir de los Estados Unidos comprar este tipo de armas, indicó el magnate inmobiliario en su cuenta en la red social Twitter. Y vámonos al Reino Unido. Con la economía como eje, las acusaciones marcan la campaña del Brexit. Este referéndum está marcado hoy por un cruce de acusaciones entre dos grupos a favor y otro en contra de la permanencia, después de que el primer ministro británico David Cameron criticase el Brexit por jugar con la estabilidad del Reino Unido. A solo 7 días del plebiscito que decidirá el futuro del Reino Unido en la Unión Europea, Cameron volvió a centrarse hoy en los riesgos que la salida tendría para la economía, un asunto que le rindió frutos en las encuestas cuando empezó la campaña el pasado 15 de abril. Y vámonos a Brasil, donde continúa la crisis. Temer califica de mentirosa y criminal la declaración que lo implica con Petrobras. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, negó la declaración de unos delatores de las corruptelas en Petrobras que lo implican en estos escándalos. No vamos a tolerar afirmaciones de esta naturaleza. Así lo pronunció en una transmisión de televisión en el que negó de forma tajante las acusaciones de Sergio Machado, expresidente de la empresa Transpetro, quien afirmó que en 2012 Temer le pidió dinero procedente de la corrupción para financiar campañas electorales. Hasta aquí mi breve recorrido internacional. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Doctor, doctor, qué bueno que lo veo. Tengo varios padecimientos. Mi estómago. Lo veo vacío. Tiene usted que probar algún alimento. Mi bolsillo. Lo veo vaciado. Tiene usted que acabar con su pobreza. Mi cabeza. La veo adolorida. Deberá acabarse los golpes que le está dando la crisis. Mis ojos. Los veo llorosos. Debe terminar la falta de empleos formales. Mis manos. ¡Sus manos! Están dentro de mis bolsillos. ¡Me está usted asaltando! 'Visión laboral con Javier Cerón. Hoy el subsecretario del Trabajo, Rafael Avante, señaló que habrá diálogo con el sector obrero en torno a la iniciativa de reforma laboral que presentó el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión. Dijo que se escuchará la voz de los trabajadores para enriquecer el contenido de la mencionada iniciativa de ley. Al respecto, el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, afirmó que es bienvenido el diálogo porque se requiere que se escuche a los trabajadores y es lo que queremos, señaló. No queremos premios, sino resultados para los trabajadores, indicó. Todo esto se dio en el marco de la celebración del Congreso del Trabajo de su nueva directiva que presidirá el líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, Abel Domínguez, quien tiene su campo de trabajo en el Estado de México con esa confederación. Y al respecto señaló Abel Domínguez que es necesario fortalecer al Congreso del Trabajo para darle mayor presencia. Y también señaló que en torno a la reforma, si bien no se ha discutido nada, es necesario que se escuche la voz de los trabajadores, porque esto es indispensable para que no se afecten los derechos laborales. Asimismo, señaló que en la iniciativa 3-3 que se aplicará a los empresarios, tal como lo propuso el Congreso de la Unión, concretamente el Senado de la República, dijo estar de acuerdo porque no nada más los sindicatos deben entrar en la transparencia, sino también el sector empresarial, ya que reciben también recursos federales y públicos y por lo tanto tienen que reportar en este sentido, que la ley debe ser pareja para todos y por lo tanto dijo que aunque proteste la iniciativa privada, el sector, el movimiento obrero está de acuerdo en que se aplique la 3-3 al sector empresarial. En otro lado, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, los trabajadores denunciaron que no les han pagado un aumento anual retroactivo al mes de abril y por lo tanto son más de 7,000 los afectados, entre ellos pues desde jueces hasta magistrados y todos los que trabajan en ese tribunal, por lo que reclamaron que es necesario que ya se pague esta situación porque el poder adquisitivo se encuentra deteriorado, de lo contrario se van a ver en la ansiedad de hacer paros laborales para presionar a que se dé este pago. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, las entradas de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe disminuyeron 9.1% en 2015 en comparación con 2014, llegando a 179.100 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2010. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dijo que este resultado se explica por la caída de la inversión en sectores vinculados a los recursos naturales, principalmente minería e hidrocarburos, y la desaceleración del crecimiento económico, sobre todo en Brasil, señala el organismo de las Naciones Unidas en su informe anual La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2016, presentado este miércoles. En México, segundo mayor receptor, las entradas aumentaron 18%, alcanzando 30.285 millones de dólares, uno de sus niveles más altos en 7 años. El sector manufacturero, principalmente la industria automotriz y las telecomunicaciones, recibieron las mayores inversiones en nuestro país. Bueno, pues esto es una muy buena noticia. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Esa es la macro y en la micro, esa que nos pega a usted y a mí. En los pesos y centavos, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy lo tenemos, Eduardo, sigue subiendo 19.22 a la venta y a la compra en 18.47. Bueno, que ya se ajustó porque el día de antier y ayer alcanzó sus máximos, ¿no? Hasta 19 pesos con 35 centavos. Muy cerca de los 20 pesos. Se viene ajustando, pero los especialistas dicen que va a superar los 20 pesos. A final de año, para diciembre, se espera que se ajuste y que llegue hasta 17 pesos con 50 centavos. Pero por lo pronto, la especulación ahorita está a todo lo que da. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se llega a vender el dólar a una diferencia de un peso con 50 centavos. Altamente especulativo. ¿Qué tenemos? La Bolsa Mexicana de Valores, Rubén, ¿cómo quedó? Esta la tenemos exactamente en 45.225.4 unidades, arriba a un 48%. La mezcla mexicana del petróleo, bajó un poco, lo tenemos en 39.66 dólares el barril. Otra vuelta a la presión, ¿no? Cuando empieza a subir el dólar, baja el precio del barril del petróleo. Las reservas internacionales se mantienen en 177.371 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. 27.500 pesos la onza y la plata libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Bueno, ¿qué le cuento? Esto de el dólar, el peso, la mezcla, sin lugar a dudas es algo que va a venir pegando y afectando de manera ya de permanente. El petróleo no es opción como tema de energía ya a nivel mundial, pero México como país productor de petróleo se durmió en sus laureles, se lo comió Estados Unidos de Norteamérica, él, a los mexicanos y a muchísimos otros países, a tal grado que Estados Unidos de Norteamérica en la actualidad produce más de 10 millones de barriles diarios, casi 11 millones de barriles diarios, de los cuales consume internamente 10 millones de barriles y le queda 1.500.000 barriles aproximadamente para exportación. De esos a México le vende 500.000 barriles ya en este momento y 1 millón de barriles que le vende a otros países. Las cosas como se van planteando con esto de las energías alternativas están generando a que el petróleo en el futuro, en los próximos 25 años, solo va a servir para productos como el plástico, las fibras, las aceites, este tipo de cosas. Pero ya no como producción de energía, que es en lo que más se consume en la actualidad. México como país se encuentra en una situación muy, muy, muy difícil. Ha seguido el ritmo del gasto, el dispendio, sin ajustarse a sus ingresos. El día de ayer estaba leyendo en el INEGI que ya estamos alcanzando prácticamente, ¿qué cree? Una deuda tanto interna como externa de casi el 50% del PIB. Dicen los especialistas que cuando llegan al 50% del PIB, ¿qué es el PIB? Es el Producto Interno Bruto. Cuando se llega a más del 50% de nuestro Producto Interno Bruto anual, la deuda es impagable. Y al ritmo que vamos con lo que se está pretendiendo plantear para el mes de septiembre, donde se le pretende dar un techo de endeudamiento de más del 2.5% al gobierno federal, pues mire usted que cuando termine este sexenio, a lo mejor debemos el 100% del PIB anual y vamos a caer en una situación peor que la de Argentina o la de Brasil. De ese tamaño está la cosa. Siga usted el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Ahí va a encontrar información realmente útil para la toma de decisiones. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. Hoy en la portada tenemos para un incremento a salarios mínimos. Imagínese, otra vez, como todos los años, se la vuelven a hacer a los asalariados. Suspenden el incremento del salario mínimo, le vuelven a pegar a los más pobres y a los que menos tienen. ¿A dónde vamos? Le agradezco el favor de su atención. Si desean ustedes hacerme llegar sus denuncias, sus comentarios, arroba Ramos Fuster por Twitter o por Facebook. Rubén Labastida. Efectivamente, y bueno, pues les recomendamos tener sus precauciones. Ya sabe usted que la CNT va avanzando hacia la Ciudadela sobre Reforma y es donde empiezan a concentrarse para la mega marcha del día de mañana. ¿Y cómo están? Que hoy pretendían meter, imagínense, 40 camiones repletos de, dicen algunos, pseudo maestros, que la mayoría que no son maestros, que no están trabajando, que es gente pagada. Dicen algunos, los de la CNT dicen que son maestros, que inclusive son padres de familia que vienen a apoyarnos. Bueno, venían 40 camiones, échele usted un promedio de 40 personas por camión. ¿Cuántos son? 4 por 4, 16,600 personas que venían a reforzar el meeting que tienen y el plantón allá en el centro de la Ciudad de México. ¿Y qué fue lo que sucedió, Rubén Labastida? Pues que llegaron granaderos exactamente a tratar de retenerlos, estuvieron platicando con ellos durante, platicando entre comillas. En la entrada, ¿no? De México-Puebla. México-Puebla, sobre la calzada Zaragoza, es donde se hizo el caos vial durante 5 horas, Eduardo. Entonces, obviamente, esto provoca estragos en toda la ciudad. Tiene sus repercusiones durante todo el día. Yo les voy a contar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los ciudadanos, todos los mexicanos, tenemos derecho a libre tránsito en toda la República Mexicana. Que no necesitamos un salvoconducto ni autorización de ninguna autoridad para circular libremente de un punto a otro y trasladarnos a donde nos dé la gana. El hecho de que se detenga a estos camiones para evitar que ingresen está violentando los derechos que nos consagra la Constitución. Sin lugar a dudas, se les puede pedir que no tomen las plazas, que no cierren las calles. Se les puede obligar inclusive a meterlos a la cárcel si lo hacen. Pero lo que no les pueden impedir es el libre tránsito. Y aquí hay una violación de derechos constitucionales, sin lugar a dudas. Pues tomen sus precauciones allá sobre Reforma, obviamente en la zona de Valderas, que es donde está la Ciudadela, donde piensan concentrarse, donde van a hacer su campamento prácticamente. Y mientras la autoridad no resuelva los problemas de fondo, no vaya y se siente con las gentes del CENTE para ver cuál es el problema real, a qué le están tirando. Y en cada uno de los estados de la República, los funcionarios públicos arreglen el asunto, bueno, vamos a seguir teniendo estos problemas. Las sociedades, el último instrumento que tienen para combatir el autoritarismo es precisamente